y verso 31. Me llamó mucho la atención la familia de Jacob desde el punto de vista familiar. Después de que hablamos el domingo acerca de los luchadores y que hablamos acerca de Jacob, Raquel y Neftalí. Y esto es bien importante, hermanos, porque esto que le ocurrió a la familia de Jacob, hermano, nos deja ver los estados en los que vivió la familia de Jacob. ¿Verdad? Así como hay un verso que dice, esta es la historia de la familia de Jacob y empieza a narrar todo lo que pasaba en la familia de Jacob. Cada uno de nosotros, hermano, recuérdense que eso ya lo platicamos, pero cada uno de nosotros estamos escribiendo la historia de nuestra familia. ¿Me está escuchando? Estamos escribiendo la historia de nuestra familia, cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, depende de cada uno de nosotros qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llevar a nuestra familia. Depende de alguien si quiere que la familia, que la historia de su familia sea una historia trágica, depende de cada padre de familia, depende de cada integrante de la familia, incluso de los hijos. Si quieren que la historia de la familia sea trágica, de ellos depende. Si quieren que la historia de su familia sea una historia feliz, de ellos depende. Amén. Entonces, Génesis capítulo 29 y verso 31. La Biblia ahí en el capítulo 29 viene hablando acerca de cómo cuando Jacob trabajó por Raquel, le dieron a Lea y después trabajó otros 7 años y sí le dieron a Raquel. Al final de cuentas, él trabajó 14 años por Raquel, pero le parecían, dice la Biblia, pocos días porque la amaba. El amor entonces hace, hermano, que un tiempo prolongado se sienta un tiempo muy corto realmente. Y después en este verso 31 viene y dice la Biblia, oiga, y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Qué vio Jehová, hermano? Que Lea era menospreciada. Imaginémonos, hermano, ayúdeme usted con su imaginación. Estaba el hogar de Jacob, Lea y Raquel. Como le digo, en ese tiempo los hogares no podían alcanzar la perfección, por eso era que un hombre podía tener varias esposas. En este tiempo nosotros como hogares sí podemos alcanzar la perfección y por eso nos han dado una esposa. Hermano, si a veces con una esposa hay problemas, imagínese con dos o con tres o como Salomón, con 1,000 mujeres. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? Que dice la Biblia que las mujeres apartaron el corazón de Salomón de Dios, el hombre más sabio sobre la tierra. Pero cuando él era viejo, las mujeres, dice la Biblia, que apartaron su corazón de Dios. Así que es mejor tener solo una. ¿Verdad que sí? Bueno, puede ser que alguien haya tenido una mala experiencia, se ha divorciado y ahora tiene otro matrimonio, pues tiene una a la vez. Una a la vez, una esposa a la vez. Y entonces, hermano, aquí dice la Biblia que Lea era menospreciada. Se quedó Dios viendo en el hogar de Jacob, Lea y Raquel y miraba todo lo que pasaba. ¿Será que Dios tiene tiempo para ocuparse de nuestras familias? Sí, tiene tiempo. De tal manera que los ojos de Dios están todos los días en nuestra familia a ver qué estamos haciendo nosotros. Y en este caso, Dios vio que Lea era menospreciada. Hay otra Biblia que dice que era aborrecida. Ahora, imagínense cómo se sentirá una esposa cuando en lugar de ser amada es aborrecida. Cuando en lugar de que el esposo busque el bien de ella, el esposo lo que busca es el mal de esa persona. Debe ser difícil, ¿verdad? Pero en el caso de Lea, eso no se pudo evitar porque fue Labán el que metió las cuatro, ¿verdad? Porque fue Labán el que se la dio en este tiempo. ¿Será que una esposa puede evitar que ella sea menospreciada en su matrimonio? Sí, lo puede evitar. Inicialmente viendo con quién se va a casar. Porque a veces, hermano, hay esposas que saben que al Señor le dicen picaflor y no, yo le entro ese. No, pero mira, él es mujeriego. No, pero yo lo voy a cambiar, dice. Ni siquiera de colonia va a cambiar lo de vivir, ¿verdad? No, yo lo voy a cambiar y no. Después termina llorando, soy infeliz, no me quiere, él me es infiel. Y no lo sabía antes, pues. ¿Para qué sí lo sabía? Pero esos son los inconversos, hombre. Usted no se preocupe, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sí? ¿Qué tiene que ver Dios con sus decisiones, verdad? Si ni siquiera le preguntó. Eso sí, Dios, pues, Dios es bueno, hermano. Mire, hermano, que a pesar de que nosotros tomamos malas decisiones, Dios ahí está esperando a que nosotros lleguemos a pedirle ayuda. ¿Viste, mijo? Eso te pasa por no atender mis consejos. Pero yo te voy a ayudar, nos dice. Así como a David, ¿verdad, hermano? David adulteró, mandó a matar a Urías. Y de todos modos, Dios le hizo misericordia. Pero aquí Lea era menospreciada. Ahora podríamos hacer una pregunta ya empezando con este verso. ¿Será que hay esposas que son menospreciadas por sus esposos? ¿Será que hay madres? Porque aquí no dice por quién era menospreciada. Nosotros entendemos que era Jacob el que la menospreciaba. Pero ampliémoslo. ¿Será que hay madres que son menospreciadas por sus hijos? Que los hijos les da vergüenza decir que ella es la mamá, ¿verdad? Les da vergüenza presentarla, les da vergüenza andar con las madres. Y todo eso, hermano, Dios lo está viendo, Dios está viendo, hermano. Dios, por eso dice la Biblia que Dios es el que pesa los corazones, Dios está viendo. Y si hay una hermana que se siente triste, desanimada, hermana, Dios ya vio cuál es el trato, hermana esposa, hermana madre, yo le digo que Dios ya vio cuál es el trato que a usted le dan en su casa. Él ya sabe. Él ya sabe que a veces en lugar de tratarla con amor, con respeto, con cariño, con ternura, es todo lo contrario, ¿verdad? Él ya sabe que a veces hay esposas, oiga, hay esposas, Dios sabe que a veces hay esposas cristianas en donde sus esposos, también cristianos, que todavía no tienen dominio propio, les han pegado. Dios ya lo sabe. El punto es que necesitamos salir de esa situación, ¿verdad que sí? No hay muchos amenes. Puede ser porque aquí a nadie, ninguna esposa le pegan, ¿verdad? Qué bueno. Pero el punto es que Lea necesitaba salir de eso, ¿verdad que sí? Dios había visto que Lea era menospreciada. O esa palabra, como le dije, también se puede traducir aborrecida. Hermano, qué terribles son aquellos hogares donde viene el esposo y le dice a la esposa, es que yo ya no, yo, mira, yo te aborrezco, yo te detesto, le dicen a veces algunos esposos a sus esposas. Óigame, hermano, y a veces es por enojo. A veces es mentira, pero están enojados. Y como no son perfectos, porque dice la Biblia que el hombre perfecto es el que domina su lengua, dice las cosas y después está arrepintiendo. Es peligroso, hermano. Óigame, hermano, así como la lengua que conquistó a su esposa, usted, hermano, porque no lo conquistó por el físico, ¿verdad que no? Fue por la casaca, dicen los jóvenes, ¿ah? Que la conquistó. Tenga cuidado porque esa misma boca a veces sirve para lanzar dardos, dice la Biblia, espadas. Pero Lea aquí era menospreciada. Si nosotros hiciéramos un poquito de historia de lo que había pasado con Lea, podríamos decir que el problema de raíz era que Labán era el que se había metido en el matrimonio de ellos dos. Pero bueno, dice aquí este verso, y vio Jacob que Lea era menospreciada y le dio hijos. Mire, hermano, esto es bien interesante y perdone que regrese a este punto, pero incluso esto es tan terrible que a veces hay esposos que se divorcian, ¿verdad? Se divorcia la pareja y puede ser que la esposa o solo se separan, digamos, están en el proceso de divorcio, solo se separan y tal vez la señora cae en cama, en el intensivo. Y a veces los hijos le piden ayuda, papá, ayúdanos con mi mamá. Y el esposo dice, a mí no me importa, a mí no me interesa. Pero si tal vez unos años antes estaban en el altar y en las buenas y en las malas, en las enfermedades, hasta que la muerte los separe. Y el Señor dijo, así hizo el Señor, acepto, dijo. Haciendo clavito, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo es el corazón del ser humano, hermano? Cambia. Pero si Cristo estuviera allí, en ese hogar, las cosas fueran diferentes. Porque, mire, hermano, cualquier hogar en el que Jesucristo esté, y si los esposos están dispuestos a salir adelante, esos hogares nunca van a fracasar, hermano. Nunca van a fracasar. Porque así lo enseña la Biblia. Pero esta Lea, hermano, los síntomas, el síntoma, el primer síntoma, oiga, hermano, por favor, el primer síntoma de que el hogar de Lea, de Jacob y Lea estaba mal, era que Jacob empezó a menospreciar a Lea. Esa, hermano, usted ya sabe que lo primero que va a hacer el enemigo para atacar los hogares es atacarles el amor entre ellos dos. Obviamente también el amor entre Dios, porque si ataca el amor entre el cristiano y Dios, ay Dios, atacar el amor entre la pareja va a ser más fácil, porque el cristiano que está profundamente enamorado de Dios, difícilmente le va a ser infiel a la esposa, difícilmente, o al revés, o los hijos que están profundamente enamorados de Dios, difícilmente van a hacerle daño a sus padres. O los padres que están profundamente enamorados de Dios, difícilmente le van a hacer algún daño a sus hijos. Además del amor que se siente por la esposa, además del amor que se siente por los hijos. Pero aquí, hermano, en este hogar de Lea, de Jacob y Lea, los primeros síntomas de que las cosas iban mal era que Jacob estaba menospreciando a Lea. Y vamos a ver, esta palabra menospreciar se traduce del hebreo sané, que quiere decir enemistad. Ya habían pleitos entre ellos. Ya no eran amigos. Tampoco eran enemigos, pero ya habían enemistades. Ya no eran los mejores amigos que antes. Ahora empezó a haber enemistad entre los dos. Hermano, óigame por favor, por eso cuando en el hogar el factor común o la costumbre, digámosle así, empieza a ser discusiones entre los esposos, quiere decir que hay algo malo. ¿Verdad? Es como a los niños, por ejemplo, ¿verdad? A un niño, a un recién nacido, hermano, a uno de meses, digámosle. No uno recién nacido, ¿verdad? Pero uno que todavía no puede hablar. De repente empieza a llorar y de repente empieza con fiebres y altas fiebres. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene alguna infección. ¿Dónde? A saber. Pero tiene alguna infección. ¿Y cómo sabemos que tiene infección? Porque tiene fiebre. Lo único que sabemos es que está enfermo porque tiene fiebre. Así es esto. Hay menosprecio. Quiere decir que el hogar hay algo malo que está ocurriendo en el hogar. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay menosprecio. En este caso era hacia Lea, pero puede ser también que el menosprecio sea hacia el esposo. Enemistad, ya los esposos ya, difícilmente logran ponerse de acuerdo en algo. Eso es, tiene fiebre el hogar, hermano. Tiene fiebre. ¿Qué hay que hacer? Pedir ayuda. ¿Qué hay que hacer? Buscar a Dios. ¿Qué hay que hacer? Ministrarse. Y una vez le digo, hermano, no se vaya usted a pedirle consejo, ustedes que están casados, ni se vayan a atrever a pedirle consejo a alguien que no está casado. ¿Sí? Porque no lo va a entender ni le va a dar un buen consejo. Y una vez se lo digo. Y ningún soltero se vaya a atrever a darle un consejo a alguien que está casado. Porque no tiene sabiduría. Es que, hermano, no. Yo antes de que estuviera casado también daba consejos a casados. Y ahora que estoy casado me di cuenta de que a veces hasta vergüenza me da de recordarme de eso. El hogar tiene fiebre. Hay menosprecio. Hay enemistad. Esta palabra, mire pues, tan sencillo es el menosprecio que el diccionario de la Real Academia Española dice que menosprecio es tener a una persona en menosprecio de lo que es o de lo que merece. Así como un niño, un niñito que estaba aprendiendo a hablar y el niño le decía a la mamá, chocho una bachula, le decía. Esa señora sí estaba depreciada totalmente, ¿verdad? Ya para que un hijo le diga eso a una madre, es porque lo aprendió del padre, definitivamente. Ya cuando el esposo no le da lugar a la esposa, ¿verdad? Ya cuando el esposo prefiere tener bien planchados y bien cuidados y bien alimentados y bien vestidos a sus hijos, pero no a la esposa, ese hogar va por mal camino. Hermano, yo amo a mis hijos, sí, pero primero fue su esposa. Y el pacto delante de Dios fue el que hizo con la esposa, no con los hijos. Los hijos, como yo le dije, hermano, los hijos se van a ir. Hermano padre, hermana madre, los hijos se van a ir. Tarde o temprano los hijos se van a ir. Ellos van a querer formar su hogar. Si ellos también tienen su corazoncito, ¿verdad? Si yo me voy, dice. Yo me voy. No, hijo, no te vayas. Lo siento, mami, pero yo para esto nací, dice, ¿verdad? Pero la que sí no se tiene que ir es la esposa. Y entonces, cuando a una esposa no se le da el valor, no se le da el trato que ella merece, el hogar tiene fiebre. Hay que revisar qué está pasando. No como una vez había un hermano que decía, en la iglesia de él habían servicios familiares. Y decía, yo no vengo tal día porque yo no necesito eso. Mi hogar no necesita de eso. Ese a saber qué grado de fiebre tenía, ¿verdad? Que ya estaba diciendo locuras. Todos necesitamos, hermano. Hasta los recién casados necesitan la ayuda de Jesús. Las bodas de Caná, hermano, ni siquiera horas, ni siquiera un día había pasado la boda de ellos y ya se les había acabado el vino, ya se les había acabado el gozo, ya se les había acabado la alegría. Si no es porque Jesús está ahí, saber cómo hubiera parado a ese hogar. Menosprecio. Mire, no estamos hablando si el esposo empieza a patear a la esposa, entonces puede ser que algo malo esté pasando. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Puede ser que tal vez, muy probablemente, ¡No! Estamos hablando de algo, hermano, que ni siquiera ha llegado a golpes, ni siquiera ha llegado a gritos, ni siquiera ha llegado a ofensas. Es menosprecio. Cuando a la esposa o al esposo no se le da el valor ni el trato que ellos merecen. Eso quiere decir que hay algo malo en el hogar. Y entonces hay dos cosas que se tienen que hacer. Los esposos tienen que platicar. Y si se resuelve platicando, qué bueno. Si no, hay que pedir ayuda. ¿A quién hay que pedirle ayuda? A las autoridades espirituales. Enemistad. Menosprecio. ¿Y saber por qué, hermano? A veces hay épocas en que, por ejemplo, mire, pues, mire, oiga esto, hermano, cuando el amor empieza a descender, se le empiezan a ver los defectos a la otra persona. Cuando el amor empieza a descender. Oiga, hermano, cuando el amor empieza a descender en el hogar, se empiezan a ver los defectos del cónyuge. El amado del Cantar de los Cantares estaba tan enamorado de la amada, dice, oh, amada mía, dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Oh, hija de príncipe, le dice, mira. Si la amada tenía juanetes, eso no se los miraba el amado, ¿verdad? Parecía que tenía seis dedos y no cinco, ¿verdad? Disculpe, mi hermano, pero para que no se duerma, hombre. Al amado no le importaba eso. Pero cuando el amor empieza a descender, ya todos los defectos, ¿verdad? Todos los defectos se empiezan a ver. A veces, saber por qué, pero hay esposos que les gusta más andar con hermanas que tal vez tienen algún vínculo familiar con él que con la propia esposa de él. Suponemos que no hacen nada malo, ¿verdad? Pero si van a una reunión, no anda con su esposa. Anda con una su prima o con una su no sé qué, pero no anda con su esposa. Ya después, cuando uno conoce a la esposa, dice, bueno, la mente de uno dice, ah, ¿con qué razón? Dice uno. Le da vergüenza el andar con su esposa. Como le conté, ¿verdad? Hace muchos años me subí al bus, iba un hermano, digo que hermano porque tenía Biblia, así bien catrín con saco. No sé a dónde iban. Se sentó la esposa a la par de él, a recostarse iba la esposa así, y viene el hermano y le hace así. Rebotada le hizo la cabeza a la señora. A ese esposo nunca había que pedirle un consejo familiar. Nunca. Es como una hermana que cuando el pastor de ella estaba predicando acerca del esposo y que no sé qué, y viene una hermana y ni siquiera lo dijo solo para ella, dijo, ay, chish, ¿para qué quiero estorbos yo? Dijo. Seguramente estaba amargada, saber qué le había pasado en su matrimonio, pero esa hermana era candidata para aquellas a las que nunca había que pedirle un consejo familiar. Hermanas o hermanos, contéstenme una pregunta. ¿Será que, cómo se lo? Mejor no voy a hacer la pregunta, le voy a dar la respuesta de una vez. Sí, porque no quiero que darme a entender mal. Pero la Biblia dice que las mayores tienen que enseñarle a las jóvenes, las mayores casadas, tienen que enseñarle a las recién casadas a amar a sus esposos. O sea que sí, las hermanas grandes, mayores, casadas, sí pueden enseñarle a las más jóvenes cómo tienen que expresarle el amor a sus esposos. Tengo que ser muy claro porque a veces hay unas mentes, hermano, que sí dejan mucho que desear, ¿verdad? No como esas hermanas que ya le conté. Menosprecio. Dar el valor a una persona menos de lo que es o de lo que se merece. Y a veces hay esposas que dicen, es que yo no me merezco ese trato, hermano, yo no me merezco eso. Yo no me merezco, y de verdad, a veces hay esposas, mire hermano, a veces ha habido esposas, pero de aquellas esposas luchadoras, ¿verdad? Que se enamoró de su esposo y el esposo le dijo, mira, no tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy. Le dijo, ¿qué tenía? Nada. Mira, vamos a tal lugar y aunque sea en una champita ahí, pero estamos juntos. Sí, dice la hermana, ¿verdad? Y se fue siguiendo a su amado. No había agua, ella tenía que ir a traer agua, ¿verdad? Y lo estamos para lavar, para cocinar. No había luz, ¿verdad? Con aquellas planchas de carbón planchadas. Sí, se regresan bonitas esas planchas. Ahí estaba la hermana, se quemaba las manos, pero ahí estaba. El esposo empezó a ser prosperado, un buen trabajo, mejoró y mejoró, mejoró. Y después de los años vino el esposo y dejó a la esposa. Dice la esposa, hermano, yo no me merezco eso. Yo saqué adelante, mire hermano, cuando a este no le alcanzaba el dinero porque tenía que pagar sus estudios, decía, yo era la que lavaba ajeno, planchaba ajeno, hacía lo que sea. Y ahora me dejó, yo no me merezco eso. Y realmente no se lo merece. Por eso es que a veces hay un montón de hermanos que no tienen carro. ¿Sabe por qué no tienen carro? Aunque podrían tener carro, no tienen carro porque si no, solo subiendo patojas o viejas en el carro andaría. Menosprecio. Darle menos valor de lo que se merece. Hay esposos, digamos, que ganan poco, ganan $10,000 al mes. Y la esposa le dice, ah, mira, mijo, yo quisiera que me, cuando tengas ahí para medio año, para tu aguinaldo, es que me compraras un mi par de zapatos. Viene el esposo, 50 quetzales le da. 3 pares, comprate, le dice. Y me traes el vuelto, le dice. Eso es menosprecio. Eso es menosprecio. Cambió el bien Catrín, ¿verdad? Es que, hermano, tengo que llegar presentable a mi casa, a mi trabajo, hermano. Y la esposa. Es como hay patojos que usan cinchos de a 700 quetzales. Yo con 700 digo, me consigo un montón en otro lado, dice uno, ¿verdad? Y buenos también. ¿Eso es menosprecio? ¿Eso es menosprecio? A veces que el esposo no... Yo no sé si usted... ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo, hermano? Pero cuando tuvo posibilidades económicas y, por ejemplo, no quiso sacar a su esposa a cenar a algún buen lugar o a almorzar, es que prefiero comprarme mis zapatos de fútbol. Eso es menosprecio. Eso es menosprecio. En cambio, a los hijos sí, ¿verdad? A la esposa un par de zapatos de a 60 quetzales. No de segunda mano, de segundo pie. Y a sus hijos eso sí, ¿verdad? Se llama menosprecio. Y quiere decir que el hogar está malo. Está malo. Por eso, hermanos casados, ¿cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano. Hay poquitos. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano mejor así, toda. Ay, la gran, no todos. De una vez le digo, cuando usted se vaya a casar, de una vez tome en cuenta que tiene que darle dinero a su esposa para que ella se arregle, para que vaya al salón, para que se haga lo que ella quiera, ¿verdad? Tampoco se vayan a mandar hermanas, ¿verdad? Pero para que las hermanas estén siempre agradables para los esposos. El menosprecio es terrible, hermano. El menosprecio es terrible, es terrible. Y es una de las señas de que la situación en el hogar no está completamente bien. Tal vez no está destruido, no, no, no, no. Pero el menosprecio no es bueno. ¿Verdad? Le llegan a ofrecer, mire jefe, aquí, digámoslo, ¿verdad? Le llegan a ofrecer vestidos, ¿verdad? ¿Y a cuánto precio tenés? Ya, 500, 800, 900. Ah, no, eso es mucho para mi mujer, dicen algunos, ¿verdad? Se llama menosprecio. O cuando no, dejemos por un lado lo material, pues, hablemos de lo afectivo. Cuando en lugar de hablarle con amor, le habla con aspereza, es menosprecio. Porque recordémonos, hermanos casados, recuérdense que su esposa, la que duerme en su misma cama, también es hija de Dios. Y por lo tanto, hay que cuidarla. Hermanos esposos. Y las esposas también, ¿verdad? Sus esposos, los que duermen en su misma cama, son hijos de Dios. Y hay que tratarlos bien, sin menosprecio. ¿Sabe cómo también se ve el menosprecio, hermanos? ¿Sabe cómo también se ve el menosprecio? Cuando la esposa, en lugar de pedirle consejo a su esposo, le pide consejo a su mejor amigo, le pide consejo a sus papás, le pide consejo a cualquier persona. Y si le preguntan, ¿ya le preguntó a su esposo? No, hermano, ¿qué le voy a andar preguntando? Ay, mi esposa, ay Dios, hermano. Si a ese yo lo tengo que aconsejar, dice. Menosprecio. Cuando hay una reunión entre amigas, ¿verdad? No para murmurar, sino que una reunión de cristianas espirituales, ¿verdad? Y a la hermana le da vergüenza su esposo, menosprecio. Eso es menosprecio. ¿Y qué trabaja tu esposo? Ah, es mi esposo ahí. ¿En tal empresa? Ah, buena empresa, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar ahí? Tanto, dice. Ah. ¿Y de qué trabaja? De tal cosa, dice la señora, ¿verdad? ¿Y el tuyo? No, el mío no trabaja ahí, dice, ¿verdad? Y empieza a hacerse los quites. Menosprecio. Menosprecio, hermano. Y quiere decir que las cosas no están bien. No están bien. Por lo menos en ese sentido. ¿Y sabe qué? Dios ya había visto que Lea era menospreciada. Ya Dios ya había visto que Lea era menospreciada. Y eso, hermano, tan fácil que se puede dar en el hogar, hermano. Tan fácil que se puede dar que el esposo menosprecie a la esposa. Que el esposo se crea más importante que la esposa. Y no es así. En autoridad, pues Dios le ha dado la autoridad al esposo. Pero ya sí, a nivel personal, iguales, hermano. Iguales. O pongamos otro ejemplo, ahora sí salieron a comer, ¿verdad? Se sientan, ¿qué va? Y se llevan a sus hijos, ¿verdad? Piden la carta y vamos, vamos a pedir tales cosas. Para los hijos ya saben. Ya, mira, mamita, dice, te voy a tener que pedir un igual que aquel, solo yo me voy a pedir una parrillada, solo para mí. Porque no alcanza para vos, dice. Menosprecio. ¿Y acaso la esposa no ha sudado también, pues? ¿O no, hermanas? Ah, solo algunos amenes. Las esposas también, como dice la Biblia, ¿verdad? Mujer valiente, mujer victoriosa. ¿Quién la hallará? Dice la Biblia. Menosprecio. Bueno, cuando el esposo ya siente que él merece más que su esposa, ya quiere decir que el amor ya está siendo afectado, hermanos. Y eso se ve, como le digo, en muchas cosas. En muchas cosas. Los dos están malos de la vista. Y él sí va al oculista y ella no. ¿Y por qué no? Es que él no sabe leer. Pero necesita ver. Mira, hermano, hay tantas cosas como el menosprecio se evidencia en el hogar y que muchas veces las esposas se han quedado calladas y no han dicho nada. Porque si se lo dicen al esposo, ah, ya empezás vos otra vez con esas cosas, dice. Menosprecio, y eso es malo. Eso es terrible en el hogar. Así que, hermano, una de las cosas que podemos hacer nosotros es examinar cómo está nuestro hogar. Y mire, hermano, mire, hermano. Muchas veces, si nosotros somos honestos delante de Dios, es fácil ver cuando las cosas están malas en el hogar. Es fácil. Es fácil. ¿Quiere que le ponga otro ejemplo? Fíjate, mijo, le dice ella a su esposo que va a haber una actividad para mujeres. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ah, no, es mucho, dice. Pero van a ir todas las hermanas. Es que ellas sí se lo merecen. Eso es lo que le está diciendo. No. Menosprecio. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Es terrible. Es terrible. ¿Sabe cómo también se ve el menosprecio de un esposo hacia una esposa? Cuando el esposo ya no se arregla, ¿verdad? No, no, no tiene aseo personal, pues. Eso es menosprecio. Oiga lo que le voy a decir y perdóneme a aquellos que no lo hacen y perdóneme a aquellos que van a escuchar este audio después. Pero cuando los esposos son sucios enfrente de las esposas, eso es menosprecio. No lo hace enfrente de otra gente, pero sí lo hace enfrente de la esposa. Cuando no hay respeto, hermano, a la gran. En cosas tan sencillas se ve, hermano, en cosas tan sencillas se ve cuando no hay, cuando hay menosprecio en el hogar. Bueno. Entonces, Dios había visto que Lea era menospreciada y dice, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo llamó su nombre? ¿Por qué? Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Entonces, ¿qué había visto Dios? La aflicción. ¿De quién? De Lea. ¿Qué le provocaba a Lea la aflicción? El menosprecio del esposo. Y esa palabra también se puede traducir depresión. Y podríamos traducirlo porque dijo, ha mirado Jehová mi depresión. ¿Qué provocaba ese estado de ánimo en Lea? El menosprecio del esposo. Óigame, hermanos, esposos, escúchenme por favor, y jóvenes que todavía no están casados, escuchen. Porque puede ser que tanto sea el menosprecio a la esposa, el menosprecio a la esposa, que a la esposa ya le salga callo. Y que entonces eso produzca en ellas un estado de ánimo que sea depresión, estado depresivo. Esa misma palabra también se puede traducir miseria. Entonces la esposa ya se empieza a sentir miserable. O como aquellos esposos que ya le dije que les da vergüenza andar agarrado de la mano con sus esposas. Eso es un chicazo ya. Eso ya no es menosprecio, eso es desprecio de una vez. Porque menosprecio es darle menos valor a algo, pero desprecio es darle ningún valor. ¿O no ha visto usted? Pero mire, hermano, uno es curioso muchas veces, porque yo miraba a un señor que llegaba ahí a su trabajo y siempre lo miraba así bien, bien activo, que una vez llegó con su esposa. Iban agarrados de la mano. Pero más parecía que el señor iba enchachado, saber qué, ¿verdad? Porque así iban, miren. Esta era la mano de él y esta era la mano de ella. Así iban. Ella bien agarrada para que vieran que era de él y él no, así, voy a hacer fuerza porque le daba vergüenza. Entonces, cuando yo me puse a verlos, empecé a analizar, ¿vale? Y me di cuenta que ella le llevaba como una décima, no décima, sino que como tal vez 10 años, no sé cuántos años de diferencia. Chute, que es uno, ¿verdad? La menospreciaba. Pero bueno, ese era el problema de él. Nosotros sigamos adelante. Depresión. ¿Por qué esta mujer había caído en un estado de depresión? Porque era menospreciada. Ya hablé un montón con los varones, por eso, hermanas y señoritas, cuando ustedes, alguien le esté enamorando, tirando líneas, ¿verdad? Que la aprecie. Que la aprecie y que le dé su valor en todo momento. Y no solo cuando está con usted, porque eso es en algunos, ¿verdad? Solo cuando está con ella, mira, mamita, yo te doy el cielo, la tierra, el universo, todo te lo doy para ti, dice. Y ya cuando hay más, ni siquiera la voltea a ver, ese no la ama, ese no la ama, ese no la aprecia. Ese no se merece su amor. Ni sus lágrimas. Entonces esta mujer estaba deprimida. Mire lo que es la depresión. Dice, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, que en términos coloquiales se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad. Entonces, los continuos menosprecios del esposo hicieron que la esposa se empezara a sentir abatida e infeliz. Ya no era feliz la esposa. Una vez el apóstol estaba predicando, era un lunes, me recuerdo yo, y él hizo una pregunta, pero antes de hacer la pregunta dijo: miren, hermanos, yo quiero que ustedes sean sinceros y que sean honestos antes de que cuando respondan a esta pregunta. Y después dijo: ¿cuántos son totalmente felices? Un montón contestaron que sí, otros contestaron que no, y el que estaba a la par mía, que era mi amigo, me dijo: yo no. Porque, hermano, cuando uno es sincero, hermano, a veces hay cosas que no provocan felicidad. Pero hay algunos, hermano, hay algunos que, bueno, por eso le digo, todos somos necesitados. Pero una cosa es ser necesitado y otra cosa es reconocer que somos necesitados. Entonces esta mujer no era feliz, era infeliz. Habían cosas que le provocaban infelicidad en su hogar, en su matrimonio. ¿Por qué? En este caso, porque tanto menosprecio que le daba Jacob. Esta mujer entonces empezó a deprimirse. ¿Y cuáles fueron los síntomas de su depresión? Que empezó a sentirse infeliz. Empezó a sentirse abatida. Ya le molestaba ver cuando otros se reían. Ya le molestaba ver a otras parejas que iban de la mano los esposos. Ya le molestaba ver que un esposo trataba bien, con amor, con amabilidad a la esposa. Eso le molestaba. Porque a veces hay señoras que son así. Que se fijan que hay un esposo que es amoroso y trata bien a su esposa. Y ella cuando se encuentra con la señora le tira amargura. Porque ella es infeliz en su hogar. Y cuando tiene la oportunidad le echa todo el veneno que puede a la señora. Y la señora a veces no entiende y dice, yo no entiendo por qué fulana de tal es así conmigo, por ejemplo. Si nunca le he hecho nada. Lo que pasa es que ella es infeliz en su hogar. Y cada vez que tiene oportunidad le va a tirar con escopeta a cuache a la que sí es feliz. Entonces uno de los síntomas de la depresión es que empieza a sentirse infeliz, ¿verdad? Pero para que no se oiga así como que si estuvieran ofendiendo, empieza a sentir infelicidad. Y si la esposa empieza a ser afectada por infelicidad, al final de cuentas eso también va a afectar a los hijos. Y sigue diciendo, dice, se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad, que puede ser transitorio o permanente. El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas, oiga, que afectan principalmente a la esfera afectiva. Que afectan principalmente a la esfera afectiva. ¿Está escuchando, hermano? ¿Hermana? ¿Dónde afecta entonces la depresión que es como consecuencia del menosprecio? En este ejemplo, que se empieza a afectar el aspecto afectivo en el hogar. Entonces viene la esposa y entonces ya no abraza tanto al esposo. Viene la esposa, ¿verdad? Antes se recostaba en el esposo, ahora ya no. Antes la esposa besaba al esposo, ahora ya no. Antes le hacía piojito, ahora ya no. O al revés, al revés. Porque mire, hermano, el corazón del ser humano es tan tremendo y a veces la psicología del ser humano es tan tremenda, hermano, que sabe qué es lo que hace muchas veces la gente. Cierra su corazón. Y por eso nosotros hemos escuchado muchas veces que hay gente que dice, yo nunca más vuelvo a llorar. Y cierran su corazón. Y efectivamente, ya no lloran. Cerraron su corazón. Pero esto es bien emocionante, porque entonces cuando se encuentran con Jesús, también tienen su corazón cerrado. Y Jesús quiere bendecirla si su corazón está duro. Y le dice a Jesús, es que yo no voy a llorar, Señor. ¿No vas a llorar? No voy a llorar. Muy bien, dice. Te voy a meter al desierto, le dice. Allí sí vas a llorar, le dice. Y cuando estés llorando, allí voy a estar yo contigo. Porque dice la Biblia, la llevaré al desierto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Allí le hablaré a su corazón. Y hay otra Biblia que dice, allí le voy a hablar amorosamente. ¿En dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto, hermano, ahí sí. O llora. Ahí sí el corazón se tiene que abrir, hermano. ¿Cómo se manifiesta la depresión entonces? Oiga, hermano, empiezan o dejan de haber aquellas expresiones de amor. Se empiezan a terminar las expresiones de amor. Depresión. Dice que afecta principalmente a la esfera afectiva, la tristeza prolongada, el decaimiento. Entonces, alguien que está mucho tiempo, por un tiempo muy prolongado, triste, está deprimido. Necesita ayuda. Alguien que siempre se mantenga decaído de tal manera que ya ni le guste bañarse, o es cochino o está deprimido. La irritabilidad o un trastorno del humor, eso también son síntomas de depresión. Ya todo le empieza a caer mal, ya todo le empieza a molestar. Ya no se le puede decir nada porque ya todo es ofensa, todo es conflicto, todo es discusión. Hay que ver. Por algo está pasando. Entonces hay que empezar a examinar qué es lo que está pasando para solucionarlo. Que puede, dice, un trastorno del humor que puede, oiga, un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual. Por eso usted sabe que cuando la gente tiene problemas en su casa, le empieza a ir mal en el trabajo. Se peleó con su esposo el fin de semana, seguro que no va a rendir bien en el trabajo, se va a empezar a equivocar. ¿Verdad? Está cosiendo ahí, ¡ra! Se va a coser los dedos, ¿verdad? Está cocinando. Eso es porque hay unos síntomas. Por eso la depresión o es un tiempo pequeño o es un tiempo largo. ¿Pero por qué ocurrió? Por el menosprecio. El menosprecio. Vamos a orar. Ayúdame, Beto. Vamos a orar. Pero Dios es bueno, hermanos. Y Jesús dijo, yo no he venido por sanos, sino que yo he venido por enfermos. Y así que si nuestro hogar, nuestra relación con nuestra esposa o hermana, tu relación con tu esposo, hay menosprecio o ha habido depresión, este es el mejor lugar en donde podemos estar. Este es el mejor lugar en donde podemos estar. ¿Por qué? Porque Jesús va a restaurar nuestro hogar. Porque Jesús va a restaurar nuestra familia. Póngate de pie, hermano. El Señor Jesús dijo, yo no he venido por sanos, yo he venido por enfermos. Y dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Por eso es necesario, es importante, hermano, que nosotros reconozcamos cuánta es la necesidad de nuestra casa, en nuestra familia. Porque en la medida que nosotros reconocemos nuestras necesidades, en esa medida le estamos dando lugar a Jesús para que llegue a hacer la obra de restauración en nuestra familia. Padre, mira nuestro hogar, mira mi hogar, Señor. Yo necesito que tú entres y hagas una obra poderosa, Señor. Una obra de restauración. En el nombre de Jesús, que tú hagas una obra de restauración, una obra, Señor, para que no haya menosprecio, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra en nuestro hogar, haz tu obra en el hogar de cada uno de mis hermanos. Haz tu obra en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura nuestros hogares, restaura el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Restaura el hogar de cada uno de mis hermanos. Este es el mejor lugar en el cual nosotros, en el que nosotros podemos estar. Este es el mejor lugar en el que nosotros podemos estar, Señor, porque tú, Señor Jesús, vas a restaurar nuestra familia. Porque tú, Señor Jesús, vas a restaurar nuestro hogar. Vas a restaurar los matrimonios que están en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ten misericordia, Señor. Porque tu palabra dice que tu misericordia es más alta que los cielos. Haz una obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, haz una obra poderosa en nuestra vida, en nuestro corazón, en la relación de los matrimonios que estamos hoy aquí, Señor. Lleva tu restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Lleva tu bendición, Señor. Lleva tu restauración y tu bendición a cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Bendice cada esposo y cada esposa que están en este lugar, Señor. Bendice a los padres y bendice a los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los padres y bendice a los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición a nuestra casa, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús.